Mario es tallerista de la municipalidad y está encargado de la recuperación de espacios públicos y de murales en la ciudad de Cruz del Eje, en la municipalidad. Él había hablado conmigo de presentar o de hacer una obra, una intervención en el libro que tuviera que ver con una cuestión multireligiosa y que en el libro estuvieran, digamos, incorporados el resto de las distintas religiones y creencias. Lo habíamos conversado, le había dado yo el ok. Y bueno, cuando comenzó la obra hubo muchos reclamos y en esto quiero ser muy claro con ustedes. No hubo un reclamo formal ni informal por parte de ninguna organización eclesiástica, ya sea tanto católica como de la pastoral evangélica. Fue sí muchísimos reclamos de particulares fieles y personas que sintieron que el libro o la plazoleta debía quedar como estaba. En ese sentido se tomó la decisión de que vuelva a su estado original y vamos a juntar a las partes junto con Mar y distintos miembros de la Iglesia Católica y de los cultos evangélicos a fin de explicar qué es lo que ha sucedido y poder, digamos, acordar alguna intervención que sea más consensuada. En este sentido no ha sido culpa de Mario, creo que no se ha entendido el mensaje y también una subestimación mía de parte de decir, bueno, no iba a haber problemas, pero bueno, sí surgieron. Y bueno, quedamos de juntarnos y bueno, tratar de llevar un punto de encuentro en este sentido.